de los jardines colgantes de Babilonia. 22:38 de la noche. 22:38, no es de la noche. Sí, sí, hay 22:38 de la mañana. No, Garela. No, no, ya no hay, no se consigue. ¿Estoy mal, Garela? Sí, está mal. Pero acostumbra. ¿Qué decía que soy del programa yo? El broadcaster. ¿Y qué, con qué se come eso? Vendría a ser el frontman. Español. Español. El locutor. Mirá que se van a enterar que no tengo título, ¿eh? Voz principal, diga. El que habla más tiempo. Exacto, muy bien, Colorado, así me gusta. El que molesta más. Obvio. Y el más lindo. Buah, buah. Silencio, ¿sabes? Yo eso no puedo ni acompañar por la mirada. Bueno, señor Villa. Mi blog. Explique ahora qué está pasando ahí por enfermería. Y preséntenos a las invitadas que tenemos hoy. Si hacemos memoria, desde febrero de este año empezó un movimiento en la Escuela de Enfermería, donde empezaron a denunciar las irregularidades que había y la situación que tenía la Escuela de Enfermería. Falta de docentes, falta de aulas, falta de claridad económica, había muchas cosas para denunciar. La denunciamos en distintas radios, distintos medios salieron a cubrir eso. En un momento pareció todo opacado con los nombramientos, con la aparición de docente, aparición de una beca de PAMI, nunca aquella famosa beca del Estado. No recuerdo haber escuchado que esa beca haya aparecido. La situación parecía calmada, pero hace un par de días atrás nos sorprendemos con situaciones totalmente distintas. Es decir, si tomamos los medios masivos de difusión, principalmente el decano de la prensa argentina, como dice acá el compañero Ángel, aparece como primera información fuerte cierre de subsedes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario por irregularidad económica. Anterior a esto, los que conocen de la escuela, hablamos de una intervención que se produjo con un abogado, gente de la secretaría de la escuela, donde se llevan computadoras, se llevan actas y queda toda una irregularidad ahí mezclada. Hace muy pocos días atrás nos enteramos también por estos mismos medios la renuncia de la vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas, la licenciada Graciela Simonetti, colega, conocida, y lo que ella plantea, al menos en este medio, no hemos tenido oportunidad de hablar con ella, no estar de acuerdo con la política que lleva el decano. Para aclarar un poco esto, hemos invitado hoy a Marcela Zavala, del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, Vanessa Romero, también del Centro de Estudiantes, y Alejandra Maidana, que es docente de la Escuela de Enfermería, viene participando de todo lo que fue autoconvocado de la Escuela de Enfermería, para ponerle un nombre, en febrero, titular de la escuela como docente, directora del departamento materno-infantil, quienes van a ayudarnos a entender un poco qué está pasando en esta escuela, cuál es la situación y por qué todas estas noticias tan mezcladas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar, nos tenemos que retrotraer un poco. La situación, digamos, de la escuela comenzó a evidenciarse así más en los medios a partir de febrero de este año, es verdad, pero tenemos que ir un poco más atrás para poder entender la situación de la escuela. La escuela es una escuela que pertenece, como vos bien decís, a la Universidad Nacional de Rosario, pero paralelamente a la escuela pública funcionaba, diríase, una escuela privada, a lo que se le llama las sedes. Es decir, la escuela tenía sedes en la provincia de Buenos Aires, cuatro sedes: Bahía Blanca, Tornú, Fundación y Atra. Yeah. Y en Santa Fe también tiene, en la ciudad de Santa Fe, otra sede. El tema es que es un proyecto donde los estudiantes pagan en forma directa, excepto en ATSA, en los otros lugares, hay un pago directo de estudiantes a la universidad. Entonces, hay una incompatibilidad con el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, que dice en su artículo 1, respecto de la gratuidad de la enseñanza pública, de la enseñanza universitaria pública. Entonces, es incompatible el sostenimiento de este proyecto pedagógico cuando se hace, digamos, un pago directo a la universidad. Esto se sostuvo por muchos años, estoy hablando de casi 19 años. ¿Desde la Fundación Kellogg en adelante? Sí, años 90 y de ahí en más. Lo que pasa es que esto no fue nunca, digamos, revisionado, ni se hizo crítica, porque tampoco, digamos, políticamente había apertura para poder estar pensando otra escuela de enfermería, digamos, otro proyecto alternativo, que sería poder posicionarnos en el presupuesto público y poder estar ofreciendo el servicio académico en forma gratuita, como bien lo dice el Estatuto de la UNED. Alejandra, los detractores de esta medida que ha tomado el decano Cris dicen que gracias a esta medida la facultad ha tenido una impronta distinta a nivel nacional, ha tenido otra postura frente a lo que es la sociedad de educación. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que la comunidad académica de la escuela tomó una decisión, que es que a partir del 2010 no se inscriban nuevas cohortes. O sea, ¿quiénes somos la comunidad académica? Están empezando a funcionar la institucionalidad, digamos. Las instituciones colegiadas o estudiantes, representantes estudiantiles a través del centro de estudiantes, representantes de los claustros docentes, representantes de graduados, representantes de no docentes. Todos ellos formamos lo que se llama la Comisión Asesora, que es el órgano máximo de cogobierno dentro de una institución, como funciona en toda la universidad, ¿no? Hay un órgano de cogobierno que se llama Comisión Asesora. Esta comisión tomó la determinación, por amplia mayoría, de no reinscribir nuevas cortes a partir de 2010 en las distintas sedes y quedarnos con sede Rosario. Exclusivamente. ¿Cuáles fueron los fundamentos? El principal fue que estas sedes funcionaban a través de un proyecto privado, pago directo de cuotas del estudiante. Eso no lo queremos nosotros. No deseamos, o por lo menos la comunidad educativa no está de acuerdo con eso. Y otro es que también las políticas educativas universitarias se están organizando de tal manera de que la oferta del servicio académico, del servicio universitario, sea planificado dentro del ámbito geográfico nacional, digamos. Y eso hace que la Universidad Nacional de Rosario tiene ciertas restricciones para poder estar ofreciendo sus servicios fuera de la provincia de Santa Fe. Entonces, hay divergencias respecto de esto y eso también es un fundamento atendible, dado que, digamos, obedece a una planificación de ofrecimientos universitarios en la búsqueda de no estar superponiendo ofrecimientos similares en distintas provincias, cuando Buenos Aires ya tiene servicios universitarios, en este caso sería la licenciatura en enfermería, que pueden estar satisfaciendo la demanda de esa provincia. Que nosotros no tenemos por qué estar invadiendo esta cuestión, digamos, jurisdiccional o geográfica, ¿no? Y uno de los comentarios que se escuchó y se leyó en los diarios fue que, que la escuela estaba cubriendo huecos, la escuela de Rosario, la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario, estaba cubriendo huecos en el problema de la formación. Esto trae aparejado que, si uno lo lee así, aislado, como se leyó en el diario, decimos, y esta pregunta va para la gente, las dos compañeras que están acá del centro de estudiantes, que va a haber estudiantes que van a quedar fuera. ¿Cómo se posiciona el centro de estudiantes de la escuela de enfermería, de la facultad de ciencias médicas, de la escuela de enfermería, frente a esta situación? Frente al cierre de la sede, sería, nosotros estuvimos durante todo el proceso que contaba Alejandra, sería desde el primer cuatrimestre, con un montón de movilizaciones, con la participación de un montón de estudiantes, acompañando también la lucha de los docentes por los cargos. El problema de la escuela sería, el problema de las sedes, fue que surgieron, sería hace casi 20 años, como decía Alejandra, por ofrecer, sería un montón de lugares donde no había escuelas, escuelas de enfermería, sería, que se puedan formar licenciados en enfermería. El tema es que eso fue hace un montón de tiempo. Ya hoy, por suerte, hay otras ofertas académicas en esos lugares. Y que después, bueno, se pone en juego, sería dos proyectos de escuela. Sería la escuela privada y la escuela pública. Y el problema de la sede principal fue que durante un montón de tiempo, se hizo que el Estado se desentendiera de sostener la educación pública. Como decía Alejandra, digamos, los estudiantes pagaban entre 150 y 200 pesos en una universidad, en una escuela que debe ser pública, digamos, tiene que estar garantizada por el Estado. E hizo que durante un montón de tiempo, con la plata que ingresaba de las sedes, se sostuviera todo, cualquier gasto administrativo de la escuela, se sostuviera un montón de cargos, había un montón de docentes que estaban en negro, se le pagaba con la plata de la sede. Y bueno, eso fue haciendo de a poquito que hoy el Estado, o que la escuela de enfermería no tenga presupuesto desde la universidad, sería. Así que bueno, un poco en ese sentido nosotros estamos en contra, entendemos que la educación pública, y como decía Alejandra, la universidad pública tiene que estar sostenida por el Estado y no por los estudiantes. Con respecto a lo que decías de que un montón de estudiantes se van a quedar afuera, bueno, eso, que hay otras ofertas académicas que nosotros tenemos que poder garantizar, sería, pudimos jerarquizar la escuela y podemos, durante todo este año se consiguieron con las movilizaciones del primer cuatrimestre un montón de cargos docentes, necesitamos más cargos, necesitamos un edificio. Y se dan expresas garantías, incluso la comisión asesora, sabiendo que esto iba de alguna manera a traer algunos trastornos que nos trae, porque de por sí muchos estudiantes que hacían la distancia, que están en estas tres sedes, se les va a garantizar el cumplimiento, la responsabilidad académica de ofrecerle hasta finalizar, digamos, estos compromisos académicos que ya fueron asumidos. Simplemente se tomó la decisión de no reiniciar nuevos cortes para el 2010. Es decir, no se va a hacer inscripción para el 2010, pero todas las otras personas que hayan, digamos, iniciado en cortes anteriores, se les va a garantizar que van a poder tener sus mesas de examen, van a poder rendir, van a poder obtener su título tan ansiado de licenciatura en enfermería. Y, bueno, obviamente, esto trae trastornos. Y a su vez, trae algún tipo de problemas, porque el ingreso de los fondos de lo que se le llama el propio producido, no estuvo administrado transparentemente como debiera haber sido. Esto también trajo algún tipo de inconvenientes, digamos, a la hora de poder dar cuenta de qué se hacía con ese propio producido. Como bien dice, decía acá la compañera, se sostuvo gente en negro por muchos años, y ahora tenemos grandes problemas porque, bueno, todas esas personas que estaban en negro, obviamente el Estado va a tener que, de alguna manera, dar el presupuesto adecuado y suficiente como para que esta escuela tenga la jerarquía dentro del presupuesto universitario que necesita, porque además es una profesión, porque estamos hablando de una profesión que está absolutamente, que es absolutamente necesaria, hay una necesidad social de esta profesión. No hay enfermeros, no hay licenciados en enfermería. O sea, que hay alguna... Que se ve que, saliendo al aire ahora de la Universidad Nacional de Rosario, de la escuela, por ejemplo, Universidad Nacional de Córdoba, donde los docentes van al interior siempre y cuando se les pague. cuando se incluye la licenciatura a distancia, ya por los años 80, principios de los 90, haciendo memoria un poco y recordando viejas épocas, se crea la licenciatura a distancia bajo una fundación multinacional, la Fundación de las Papas Fritas. Se piensa justamente en lo mismo, es decir, acercar el interior a la universidad. Esto ha cambiado, como bien dijo Marcela. ¿Por qué? Porque hoy tenemos distinta oferta en todo el país. ¿Qué pasó en ese camino? ¿Por qué se desvirtuó ese viejo concepto? Pregunta difícil, ¿no? Es decir, porque hubo una desvirtuación. Digamos, queríamos acercar la enfermería, y digo queríamos porque, bueno, yo formé parte de aquella vieja comisión asesora. Queríamos acercar la enfermería a todo el país. Por la misma problemática de hoy, no hay enfermeros, no hay licenciados en enfermería, no hay títulos de grado en enfermería, esta era la postura. Entonces, vayamos nosotros, vayamos como escuela. ¿Qué pasó en el camino? Te lo pregunto a vos específicamente, Alejandra, porque bueno, yo estuve fuera de la ciudad. El objetivo es el mismo, o sea, el objetivo es la formación de enfermeros. Hay un déficit casi de, este gobierno calculó específicamente, inició un proyecto, 5.000 enfermeros en todo el país, lo cual habla de que es un problema mayúsculo a nivel de salud pública, ¿no? Estamos hablando. Creo que todos queremos lo mismo, queremos mayor, es una necesidad, como yo te digo, social importante, y que el Estado no puede desentenderse de esa necesidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para formar a esos enfermeros? No es la escuela la que tiene que, de alguna manera, responsabilizarse, sino que es el Estado el que tiene que poner, digamos, todos los medios para poder satisfacer esta demanda. Y creo que es allí el punto. No es cuestión... Nosotros no estamos, o sea, honestamente, nosotros no estamos, yo por lo menos, no estoy en contra de la educación privada. Me parece que, bueno, la educación privada, para los que pueden ir. Pero en la parte de estrategia sanitaria y de la parte pública, esto es una cuestión crucial. O sea, la formación de enfermeros es crucial. Es prioritaria. Por lo tanto, es necesario que el Estado no se desentienda. El Estado es el que tiene que ponerse, digamos, y poner el presupuesto necesario para poder bancar. De hecho, digamos, a fines del año pasado, como bien comentabas vos al principio, el gobierno nacional salió diciendo que, bueno, se necesitaban 40.000, 45.000 enfermeros, sí, en la Argentina. Salió ofreciendo becas y eso hizo que también se anotaran un montón de chicos este año a cursar. Y después, bueno, como muchas de las mentiras del gobierno también, hizo que, bueno, las becas finalmente no aparecieron. Y lo que se ve hoy en enfermería sería, y el que se ve a nivel de toda la Universidad de Rosario, es que no se destina plata del presupuesto para políticas de bienestar estudiantil. Entonces no podemos ni siquiera garantizar la permanencia de los estudiantes en la Universidad de Rosario, porque justamente no se destina, se destina el 0,21% de 465 millones, que es el presupuesto, se destina solamente para política de bienestar estudiantil. Entonces hay un montón, por más de que por un lado se genera esa contradicción, porque por un lado salen diciendo de que necesitamos enfermeros, se necesita un montón de enfermeros, y después no invierten en donde tienen que invertir, sería. Así que también de eso, por eso también fue también toda la movilización de los estudiantes durante el primer cuatrimestre. Está, una pregunta y vamos a la identificación del programa y después me la contesta. Esto tiene como resultado una, digamos, es resultado de una cuestión política también dentro de la universidad. Hay diferencias políticas. Sabemos que hay una clara diferencia entre lo que es ciencias médicas y rectorado, ¿no? Sabemos, lo hemos dicho en este programa varias veces, la política, quienes dirigen el rectorado no están de acuerdo con la política de ciencias médicas, ¿no? ¿Podemos decir que lo que está pasando en ciencias médicas, el decano de ciencias médicas, no coincide políticamente con lo que está pasando en enfermería? y de ahí surge un problema, una problemática, porque lo que yo te comenté del diario fue dicho por docentes de la facultad. ¿Pregunta para después de la identificación?